Control Z. Resumen Tecno. Las noticias de la semana haciendo clic acá. Ricardo Sametban. Sebastián Catalán. Hola amigos, bienvenidos a Control Z, un programa de tecnología que hacemos desde acá, desde Radio Palermo 93.9, cuando son las 10.02. Yamila, Betty, ¿cómo le va? Buenos días. Muy bien, ¿cómo le va a usted? Bien, todo bien. Ricardo Sametban, ¿está online vía telefónica? ¿Está o no está? Estoy. Ah, buenos días, Ricky, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Bien, muy bien. ¿Nos vas a acompañar desde el teléfono hoy? Lamentablemente sí, no voy a estar... Ah, no sé si tan lamentablemente, acá con Yamila estamos la verdad muy cómodos. Estamos tomando unos mates divinos. Sí, acopla la bombilla. Claro. Acopla la bombilla. Me acopló más. Pero no está permitido eso. Y no. Bueno, lo que está permitido, lo que no está permitido. Es una delgada línea. Acá, con tanto control acá, es... qué sé yo, no está permitido comprar dólares, a veces sí, a veces no, ¿viste? ¿Quién sabe? A mucha cosa. Ahora poder, dice la tele que ponerle hay restricciones para viajar al extranjero. Me parece que hay un error ahí, ¿eh? No es para viajar al extranjero. Hay... No, claro, viajar puedes viajar a donde quieras. Claro, lo que hay. Sí, pero hay unos títulos de algunos diarios que dicen que. Nuevo control para viajar, así. Nuevo control para viajar. Dice controles para los que viajan al exterior. En realidad, me parece que las disposiciones son para comparar divisa extranjera, lo cual también es un problema, ¿no? Pero no es para, no es que te controlan si viajás, sino que te controlan es que si vos querés viajar y querés comprar moneda extranjera, cosa que uno supone que es bastante habitual, claro, tenés que hacer algún tramiterío previo en la FIP, así que si estás por viajar con tiempo. Con tiempo, porque te va a llevar tiempo, hay que hacer como una declaración en la FIP de dónde vas y qué sé yo. ¿Cómo estamos con la gestoría últimamente? Y habilitan. Estamos con la burocracia como pero a flor de piel. Como raro, ¿no? Así que bueno, nada, eso hay que tener un poquito de cuidado para la gente que va a viajar y tiene que comprar o dólares o euros o reales. Yenes. O yenes o lo que sea, porque hay que hacer un trámite previo en la FIP y ese trámite previo, por ejemplo, incluye el uso de clave fiscal, que es algo que se obtiene bastante rápido en cualquier oficina de la DGI, pero tenés que ir personalmente y es, ¿no? Medio, es un trámite. Medio tramiteril. Le diría que hoy por hoy la clave fiscal es más importante que el DNI. Exactamente, es más importante que el DNI. Acá nos están diciendo que tenés que hablar un poquito más alto, ¿no? ¿Yo? Sí, ahí okay. Está. Grita un poquito. Y no puede, estoy en el medio de la reacción. ¿No podés gritar? ¿Qué, cómo está la nación? ¿Bien? Bien. ¿Hay mucha niebla ahí, no? Sí, sí. Claro, me imaginaba. Nosotros estamos en la reacción, al menos en un piso quinto, y básicamente es como estar adentro de una nube. Bueno, ¿y están qué cosas podés decirnos algo de lo que se está cocinando en este momento? ¿Hay denuncias? ¿Cómo está la reacción? Tranquila hasta ahora, ¿no? Y esta hora está muy tranquila. Estás vos solo casi. Del lado donde me vine para poder hablar con un poco de tranquilidad, estoy, literalmente solo. Del otro lado, donde está la parte de la reacción online, ahí ya hay gente preparando noticias y actualizando el sitio y demás. Pero todo lo que tiene que ver, obviamente, con la parte papel, digamos. Está tranquilo. Sí, hasta el mediodía no pasa nada. Es temprano todavía. Bueno, aprovechamos a saludar también a nuestra operadora, Natalia Dobranchi. Nuestra operadora que está por comprar una notebook, Ricky. ¿Qué le recomendás? Porque estaba entre la duda, entre algunas marcas de más identificadas con... a ver, ¿cómo decirlo? Con algunas... No, sí, marcas nacionales o alguna marca... De tono extranjero, que igual sabemos que las fabrican acá las máquinas, ¿no? Son máquinas nacionales todas, pero hay algunas que son marcas extranjeras y otras que están hechas acá. A ver, ¿qué les recomendás? Y a la vez todos los componentes vienen del mismo lugar, con lo cual sí. Digamos, que sea de marca nacional no significa que el disco rígido o el procesador esté o la hecho pantalla acá. Esté hecho acá, sino que están hechos en la misma fábrica donde son las... de donde salen las marcas extranjeras. Yo lo que le recomendaría es que se compre una que esté buena. Una que esté buena. Y que no falle. Una que esté buena y que no falle. Abre las manos como diciendo, me está cargando. ya le dimos alguna recomendación que no vamos a dar al aire para no mostrar ninguna preferencia. No, claro. Pero sí, después nos va a contar. Le dimos también otras recomendaciones de cómo pagarla. Pero bueno, eso vamos a ver después si sale o no sale. Eso sí que no va a salir. Bueno, ¿han visto a los Martín Fierro ayer? No. ¿Nada? Nada. Me fui a ver a Real Rot a la trastienda, así que no vi nada. Yo vi muy poco, la verdad. pero una vez más volví a validar algo que comprobé sobre todo con el fútbol, y es que todo ese tipo de cualquier transmisión aburrida con Twitter es mucho más divertida, porque sí, se transforma en un gran jolgorio de gente que se ríe de todo lo que está, de todo lo que se está viendo. Yo ayer mientras estaba viendo el partido de Boca, escuchaba también alguna cosa que miraba, porque hubo como una alfombra roja antes, ¿no? Sí, hubo. Entonces miraba el partido de Boca con Twitter y ya estaban como criticando. ¿Cuánto criticón que hay, eh? Oh, ay, me miércoles. Encanta. Sí, a mí me encanta. Es gratis. Pero es gratis, ¿viste? ¿Cuánto tipo diciendo que el vestido? ¿Cuánto tipo y cuánta minita también diciendo? Sí, y vos decís, claro. Ah, flaca, yo, qué sé yo. Hay gente que uno conoce, otra gente que no, que decís, qué te sé yo. Te quiero ver ahí. Yo te quiero ver ahí, claro. ¿Viste? Te quiero ver en ese vestido, a ver si cómo te queda, ¿no? Pero es gratis. Bueno, pero esa es la ventaja que... Es gratis, que como salir a la vereda, es como salir a la vereda con el batón y la escoba, claro. Y decir, vio Doni ayer a la vecina, bueno, acá lo decís, ante allí una de noche nos calzamos los ruleros, bueno, las mujeres, pero, y empezamos claro, a tuitear. Las mujeres y los hombres, ¿eh? Sí, no solamente las mujeres. Pero perdón, si cualquier argentino que se precie considera que podría hacer una mejor labor que cualquiera que esté en el momento al frente de la selección argentina, por ejemplo. Sí, claro, obviamente. O en realidad de cualquier equipo de fútbol, ¿por qué no va a ser? ¿Por qué no hacerlo con el mundo del espectáculo? Es una actitud muy argenta, me parece. Si podemos arreglar el mundo en un café en 5 minutos, y diciendo, es sencillo, pibe, bla, bla. ¿Te imaginas sin moverte de tu casa? Claro. Es tremendo. No, sí, la verdad que es más divertido los partidos de fútbol también. Hablando de deporte, está jugando en Albandián en este momento Roland Garros. ¿Cómo estaba? Porque cuando arrancó no venía también. Perdió el primer set 6-3, ganó el segundo set 7-5, perdió el tercer set 6-4 y ahora está ganando el cuarto set 1-0. Así que acaba de empezar el cuarto set contra alguien de apellido Ungur. ¿Cómo? Ungur. Ah. No sé, en la primera ronda, no sé quién es. Sé que ganó Del Potro, sé que la única representante femenina perdió ayer. Así es. Y ahí estamos. Nada, eso. Acaba de empezar uno de los torneos más importantes del año. Bueno, arrancamos con algo de tecnología. Sametuan, ¿te parece? Te parece. Mientras vemos gente que se está sacando las lagañas en vivo, bajando de un avión y esperando un taxi, me imagino, o algo por el estilo, con todo este tema de los controles, ¿no? Bueno, semanita. Bueno, ustedes ayer, la semana pasada, hablaron de Facebook y de su salida a la bolsa, sí, claro. Y de todo eso. Digo, ustedes, porque yo no estaba, estaba enfermo. Pero nos escuchaste. Agradezco por la cobertura. Claro, obviamente, los escuché. Escuché edité el programa y lo subí, pero antes lo había escuchado. Escuché música un rato al principio. Ajá. Sí, un ratito un musical. Rato de música. Estuvo lindo igual la música, ¿eh? Estuvo muy, muy, muy, muy divertido. Bueno, nada, decíamos, Facebook salió a la bolsa, ustedes hicieron todo el comentario la semana pasada, pero bueno, parece que no fue tan positiva la salida, digo, económicamente, financieramente. No era como se esperaba. No era como se esperaba, tan es así que hubo alguna suerte de denuncia de algunos inversores, porque dicen que tanto Facebook como Morgan Stanley, que es el banco que impulsó el IPO, o la cotización, sí, la salida pública, metieron alguna manito con algunos números, ocultaron alguna información, inflaron los precios de las acciones. Y, pero, espera, perdóname que te interrumpa. Pero te interrumpime todo lo que quieras. A mí me parece que tu apreciación de que no salió bien es incorrecta. Los que salió bien para los que querían juntar la plata, que fueron los de Facebook, que lograron mantener el precio de la acción para venderla. Una vez que la vendieron, sí, le soltaron la mano a esas acciones y ahí sí, como vos bien decís, hubo un juego, no sé si sucio, pero no del todo limpio, pero para Facebook particularmente fue un negocio. Pero ¿sabés lo que pasa? Que viste cómo son los mercados, los accionistas, la gente que banca, que bancó a Facebook en esta parada y es la que lo va a tener que seguir bancando el resto de su vida mientras cotice en la bolsa, son los que ponen la caripela, los que ponen el dinero y los que de alguna forma controlan el mercado financiero y son los que deciden cuando esto está bien o está mal. Digo, Facebook puede haber recaudado mucho dinero, de hecho lo hizo, pero digamos, cuando entran los accionistas, por eso tardó tanto Facebook, por ejemplo, en salir a la bolsa, porque no es un trámite no es un trámite fácil, tiene que, y además es un trámite hipercontrolado. Bueno, vos sabés cómo es, la SEC en Estados Unidos te controla hasta los más mínimos detalles. No podés mentir, no podés mentir. Una vez que sos público, tenés que tener mucho control con la información. Tenés que hablar, esto quiere decir, por ejemplo, dar entrevistas en un periodo determinado, cuando vos salís a la bolsa. Y después, cuando aparecen los informes trimestrales, los ejecutivos de las empresas pueden hablar en un determinado periodo y en otro no, porque esto puede alterar el tema accionario y eso puede llevar a que alguna gente gane más dinero. Digo, no es solo Facebook, sino que es todo el mundo financiero atrás, y cuando esto empiezan a oler alguna cosita turbia, se arma el revuelo que se arma. Pero es cierto, vos dijiste, a pesar de que las acciones en los primeros días cayeron alrededor del 13% y que muchos dicen que es la peor salida en mucho tiempo, para Facebook fue muy bueno porque recaudó muchísimo dinero. Recordamos que la razón por la que... ahí te había interrumpido. La razón por la que ahora Facebook está en un problema es que así como salió las acciones a la calle, así como empezaron a perder valor, lo que dicen que habría sucedido es que había los grandes compradores de acciones, como Morgan Stanley y un par de bancos más, tenían información privilegiada que decía que los números de Facebook no daban tanto claro, como se esperaba, y entonces por eso esos grandes compradores de acciones dijeron, mejor nos la sacamos de encima, y la empezaron a vender y el precio cayó. Pero toda esa información no fue oficial, sino que fue compartida con algunos bancos, pero no con los accionistas pequeños, digamos, no con la persona más inocente que iba y se compraba unas acciones. Con Doña Rosa. Con Doña Rosa, tal cual. Con el plomero de Oklahoma, ¿viste? Cuando que ponen como ejemplo. Sí. Bueno, nada, lo que pasa, claro, es cierto. Lo que pasa es que ahora hay todo un rum-rum que no le hace bien al prestigio de Facebook dentro de la bolsa. De hecho, en algún momento se habló de que iba a dejar de cotizar en Nasdaq, que es donde empezó, iba a empezar a cotizar en el New York Stock Exchange, que es la bolsa de Nueva York. Digo, como que no está bien. No está bueno para una empresa que después que preparó tanto su salida a la bolsa, no está bien visto tener todo tanto. Esto. Pero igualmente se supone que se va a recuperar y que la acción se va a mantener en un nivel, y que a la empresa claramente le sirvió para obtener muchos fondos. 16.000 millones de dólares. Exactamente. Después que salió, inmediatamente que salió, hubo alguna editorial, creo que del New York Times, el New York Times también, que me parece que salió en La Nación, ¿no? Lo del tema de la de estrategia móvil de Facebook, ¿puede ser? Sí, ¿lo vi? Sí. También salió ahí una... creo que fue una nota del New York Times donde explican de manera bastante lógica que uno de los flancos débiles que tiene Facebook, y que es bastante obvio para todos los que usan Facebook en el teléfono celular, es exactamente su estrategia móvil, y que muchas empresas y que parte de la cotización y todas las dudas sobre Facebook vienen sobre su estrategia móvil. Aparentemente lo que dicen los analistas es que la red social no le dio mucha bola a su crecimiento en los dispositivos móviles, que tiene una versión para móviles que está bastante acotada, que los juegos que vos jugás en la página no los podés jugar en el móvil en su mayoría y demás. Entonces, eso es como el punto más flaco que le ven a la red social. Sobre todo porque el modelo de negocios de Facebook, que ahora es mucho más ahora que cotiza en bolsa, es mucho más importante porque tiene que responder a un montón de accionistas públicos. El modelo de negocio de Facebook es la publicidad online. La publicidad online se ve cuando vos entras a Facebook a través de la página web, pero no se ve cuando vos entras a través del móvil. Claro, exacto. Y hay cada vez más gente que entra a través del móvil. Entonces, todo el modelo de negocio está basado en un tipo de uso que está reduciéndose, con lo cual los tipos tienen que encontrar la manera de meterse de dar vuelta a su aplicación móvil para que empiece a rendir dinero, porque si no, ahí tienen un problema. Bueno, y eso se supone que ya lo tenía que haber hecho, porque, por ejemplo, una de las cosas que marca esta nota es que hace un año apareció una versión para iPad de Facebook. Claro, bastante que sea más fácil para el usuario, dale, también, ¿no? Porque se cuelga, tarda en bajarse. Para bajar, y además, básicamente, porque vos lo que ves en tu teléfono en Facebook no es lo mismo que está en la página, es como una versión, una mini versión, o sea, ves algunas cosas, pero no se actualiza otra, claro. O sea, los comentarios que ves los ves de una forma distinta a las que lo ves en la página. El tipo que agarra un teléfono dice, esto no es el Facebook que yo no tengo así con Twitter en mi máquina. Claro, no pasa lo mismo con Twitter. No pasa con Twitter. Es una accesibilidad mucho mayor. Exactamente. Es más simple igual como herramienta, claro. Pero bueno, pero no pasa. Facebook tiene un montón de otros aditamentos. Por ejemplo, los juegos, que es parte de su, claro, como decía Ricardo recién, parte de su ganancia también viene dentro de la publicidad, viene de la venta de juegos. cuando vos jugás al Farmville y te compras un tractor virtual y todo eso, eso es mucho ingreso para Facebook, porque el modelo de venta de Facebook hace que se quede con el 30% de todo lo que pasa por los jueguitos. Todas las Zynga y todas las empresas que venden juegos tienen un modelo de negocios compartido con Facebook, pero en el que Facebook gana mucho claro, dinero. Claro, te iba a decir, el 30% que es un es bastante alto, considerable. Es bastante alto. Entonces, ahí hay todo un modelo que aparentemente Facebook no lo puede llevar al mundo móvil. Entonces, todos los buena parte de los interrogantes sobre el futuro de la empresa, en este momento de cotización y de ebullición y todo lo demás, vienen por el lado móvil. Ricky, vamos a escuchar un poco de música a la tanda y volvemos, ¿te parece? Fantástico, ahí vamos. En Ezeiza estamos terminando el aeropuerto más moderno de América Latina, 145.000 metros cuadrados de nueva terminal, con capacidad para operar 13 millones de pasajeros anuales. Inauguración nueva terminal B, Preparque Internacional, noviembre 2012. Aeropuertos Argentina 2000, soñamos con vos. Codere es una compañía multinacional que administra más de 300 salas de juego en todo el mundo. Tiene presencia en 8 países de Europa y América. Da empleo a más de 14.000 personas. Y trabaja activamente en el desarrollo de programas de juego responsable en las distintas comunidades donde está presente. Por eso en Codere decimos, stop. Siempre es imprescindible que haya un límite. Quien no puede parar, no puede jugar. Codere, líder en la industria del entretenimiento. Este programa es presentado por Personal. Yo hice mi número más personal. Trae también tu número y disfruta de todos los beneficios pensados para vos. Personal. Cada persona es un mundo. Presenta Petroras. ¿Pensabas que un iPod es un ave australiana y que Wi-Fi es un arte marcial? Escuchá Control Z y llamá a las cosas por su nombre. Seguimos en Control Z, no se olviden controlzradio.com.ar. Ese es nuestro blog. En un rato después que termine el programa tenemos allí el audio para que puedan bajárselo, para que lo puedan escuchar online, para que nos dejen comentarios. Ahí vamos a dejar los links de todos los temas que estamos hablando en esta mañana. Y también Control Z con una letra radio todo junto es nuestro Twitter, @controlzradio. Ahí también nos pueden escribir, pedirnos lo que quieran. Bueno, mientras Nalbandian va a 3-3, creo, con el rumano Ungur. Averiguamos en la tanda que era rumano, por ejemplo, le pusimos un poquito de data a este jugador en el cuarto set, 3-3, y va a sacar Nalbandian, me parece. Sí, bueno, mientras tanto, estamos con una comunicación telefónica. Ricky, ¿estás ahí? Sí, señor. Ajá, bueno, está bien. ¿Todo bien? ¿Sigue bien la nación? ¿Todo en orden? Todo, la nación sigue acá. Vos cualquier cosa avisá, ¿eh? Listo. Bueno, genial. En la semana pasada se presentó un servicio llamado Wanda, que es un servicio que dan conjuntamente Mastercard y Movistar, digamos, es una asociación que se hizo entre las dos compañías, formaron otra compañía que se llama Wanda, y es un servicio de pagos por teléfono celular, una modalidad que se está usando bastante en el mundo, con distintas características. Bueno, para que nos cuenten cuáles son puntualmente las características del servicio acá en Argentina, estamos hablando con Ramiro Gómez Terz, que es un amigo de la casa, que ya estuvo acá este año cuando trabajaba aún en el G, si mal no recuerdo. Ramiro, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Sebastián. Sí, es verdad. Es verdad, estuvimos acá en el G, ahora pasaste a Wanda. Sí, señor. Contento, me imagino. Felicitaciones por el lanzamiento y contanos un poco cuáles son las características del servicio, cómo se va a poder usar y cómo lo van a ir implementando. Dale. En el país, ¿te parece? Perfecto. Bueno, Wanda es una compañía regional que formaron Movistar y Mastercard, como bien decías, para 12 países de Latinoamérica en principio. Ok. Y va a estar principalmente enfocado al mercado no bancarizado, independientemente que el bancarizado también pueden ser clientes, pero creemos que esta es una herramienta de inclusión financiera. ¿Por qué? Porque con la billetera de Wanda vos vas a pasar plata de una persona a otra persona, vas a poder pagar servicios, vas a poder pagar en comercios de Wanda y hacia fines de año en toda la red de Mastercard, ¿sí? Y obviamente vas a poder recargar el Movistar. Cuando vos hablas de la billetera es el teléfono, ¿no? Básicamente, es eso. Exactamente, en el teléfono es como que vas a tener dos bolsas de plata, por así decirlo. Ajá, mirá qué interesante. La, la plata que vas a recargar en Wanda, porque es prepago. Claro. Y la plata que tenés con tu Movistar, que no tiene nada que ver. Ok, entonces, o sea, pues, tus gastos telefónicos van por un lado y los gastos que hagas con Wanda van por otros y no se tocan, digamos. Sí, tal cual. Ok. Ramiro, y este servicio funciona con cualquier teléfono, ¿no? Digo, no necesitas una aplicación especial, no necesitas un tipo de teléfono particular. Sí, Ricardo, digamos, esto lo bueno que tiene justamente en función de la inclusión financiera y que buscamos mercado, digamos, de todos los niveles, la idea es que este servicio funciona desde el blanco negro hasta el último smartphone. No, otra cosa que es bastante importante es que el servicio de Wanda no tiene un costo por mantenimiento. O sea, vos pones la plata en la billetera y no te cobran nada por mes. O sea, la podés tener ahí, ¿sí? Y por otro lado, también que es importante, no utiliza datos ni ningún costo de comunicación. Entonces, no necesitas tener un plan de datos o tener crédito en el celular. Podrías tener un prepago, o sea, con tarjeta y hasta sin crédito, y funciona la billetera. ¿Y cómo es el proceso? Poner que yo quiero, no sé, comprar algo en un negocio o pagar un servicio, ¿cómo es la mecánica? A ver, la mecánica es muy simple. Vos, Sebastián, de hecho, la vio en la presentación. Estuvimos en la presentación y vimos cómo funcionaba, sí. Asterisco 116 numeral, se te despliega un menú. A ver, pará, vamos a arrancar esto que ya tengas habilitado Wanda, ¿no? Sí. Para hacerlo puedes llamar al asterisco 116 para que te den de alta. Por el momento los usuarios de Movistar, ¿no? Por el momento los usuarios de Movistar. La compañía es una compañía independiente que a futuro nos podríamos sentar con cualquiera de los otros operadores para llegar a un acuerdo. Ok, marcás 116 y te das de alta. Te das de alta. Cuando te das de alta, vas a uno de los puntos Wanda donde puedes recargar el celular. Digamos, el celular o recarga Wanda, pones la plata y ya tenés tu plata en Wanda. Pones 100 pesos, automáticamente, en el mismo momento que pones la plata, te llega un mensaje avisándote que tu saldo es de 100 pesos y ahí tenés 100 pesos para disponer. Entonces la mecánica después es asterisco 116 numeral, se te despliega un menú que te da todas las opciones, o sea, enviar dinero, que sería de una persona a otra persona, recargar, que puede ser por el momento es tu Movistar solamente, pagos, que son comercios, sí, y otros, que es cambio de PIN y demás. Si, por ejemplo, querés cargar tu celular, pones recarga, te pregunta el número de celular, sí, o si lo tenés cargado en favoritos o no, porque te va a dar la opción de ir cargando en favoritos. Y una cosa que es importante con el tema de Wanda es, desde Wanda vos podés recargar cualquier celular, cualquier Movistar, con no solamente el que tiene Wanda. Le podés mandar crédito a otro celular. Sí. Y, okay. Y ahora lo que tiene es que la promoción que tiene es cuando vos te das de alta y pones plata, Wanda te duplica la plata que pusiste hasta 50 pesos. O sea, si pusiste 30, le damos 30 pesos más. Si pusiste, no sé, 50, te damos 50 pesos más. Si pusiste 100, te damos 50 pesos más. Y cualquier recarga que hagas desde Wanda a tu celular o a cualquier otro celular, se triplica el crédito. Claro, pero Ramiro, no es un servicio exclusivamente para recarga de teléfono, sino que vas a poder pagar servicio. No, por supuesto. Esta es la promoción que tenemos. Es la promoción de ahora, claro. Pero digo, ahora que es por recarga. ¿A partir de cuándo voy a poder pagar los servicios como, no sé, el gas, la luz, el cable? Estamos apuntando que en julio ya lo puedan pagar. O sea, por el momento lo que puedes hacer es transferir plata a otra persona. Tener, como vos decís, recarga telefónica, y a partir de en un mes más o menos vas a poder pagar los servicios. Es así. Sí, y lo que puedes hacer es pagar en comercios. Pagar en comercios. Que son de Wanda, que digamos, están en la web, que es www.wandamobile.com. Ahí hay comercios que vamos, en función de las ciudades que vamos abriendo, estamos poniendo comercios. La idea es buscar comercios que no tengan Mastercard, para que cuando a fin de año se sume toda la red de Mastercard no hayamos duplicado el esfuerzo. Ok, bien. ¿Y en un comercio que cómo harías para comprar un...? En un comercio es, hoy tienen un teléfono, como si fuese un receptor de la operación, y dentro del menú, bueno, lo mismo, asterisco 116 numeral, pagos, pago en comercios, si lo tenés en favoritos o en favoritos, y si no, te pide el número de comercio, okay, que son 6 números, 6 dígitos, ponés los 6 dígitos y te pide el monto. Después del monto te dice, bueno, la operación, una cosa que es muy importante es que cada operación que realizás con Wanda, antes de validarla, te dice el costo, okay, de la transacción. ¿Sí? Okay. Y automáticamente al cliente, digamos, al comercio, le llega la plata en 3 segundos. O sea, ahí esa prueba la hicimos con Sebastián ahí el otro día en oficina. Llega rápido, es verdad. Y después la alternativa que vos tenés con ese dinero es, el comercio, por ejemplo, ¿lo gasta o eventualmente podría ir a retirar el dinero? La alternativa del comercio es que lo puede pasar a su billetera Wanda y usarlo, o hacer un retiro en uno de los puntos de retiro. Bien, perfecto. ¿Qué clientes te imaginás? El otro día ustedes hicieron la ejemplificación al principio, digamos, ¿lo están viendo como una alternativa de pago en algunos casos? A ver, acá hay distintos tipos de mercados que pueden estar abarcados, digamos. Todo el mundo podría usar esto, porque es un tema de conveniencia, tener el teléfono en el celular y la plata en el celular y con eso pagar cosas, servicios y demás, y tener el celular también, ¿no? El mercado no bancarizado es atractivo por el hecho que no tiene acceso a medios de pagos electrónicos, ¿sí? Cuando tienen que hacer el pago de servicio, tienen que hacer cola o trasladarse a alguno de los centros de pagos o al banco y demás, lo que le repercute en tiempo que tiene que perder y hasta facturar, porque muchas personas estas trabajan por jornales y entonces eso hace que deje de ganar más plata. Eso por un lado. Por otro lado, también en todo lo que son pagos en comercio, la idea es ir generando beneficios, ¿no? Cuando la gente bancarizada hoy ve el diario y tenés un montón de promociones, claro. Claro, por las tarjetas, esas personas pagan en efectivo y la ven pasar. La realidad es que no tienen nunca un beneficio de eso. Claro. Conseguir, no sé, un 2x1 en un cine, ellos van hoy y pagan 100%, ¿no? Uh-huh. Pero nosotros estamos generando estas alianzas para que empezar a darle estos beneficios. Bien. ¿Sí? Ok. Y eso es muy interesante en ese sentido. La estrategia que nos comentaba el otro día es crecer desde el interior hacia la capital, digamos, ¿no? Porque por el momento están presentes en algunas ciudades del interior de la provincia de Buenos Aires y van a, no sé, Rosario, Tandil, Balcarce, Mar del Plata, La Plata. Y exacto, van hasta también en Córdoba y en algunos otros puntos de... Córdoba, Mendoza y después estaremos en Buenos Aires. ¿Cuándo calcula que el servicio va a estar disponible en Capital, más o menos? Y yo calculo que fines de junio, principio de julio. Ok. El tema acá, Sebastián y Ricardo, lo importante es... Vos le tenés que generar un pequeño ecosistema a los clientes de Wanda. Tiene que tener lugares donde comprar. Vas al asterisco 116. Claro. Y te das de alta. Y después te dicen, bueno, ¿dónde puedo recargar Wanda? Y tiene que caminarse 40 cuadras, no vas a ir a poner la plata. Y no, claro. ¿Sí? O sea, tiene que ser algo que sea conveniente para la persona, que lo tenga en la esquina, 2 cuadras y demás, ¿no? Ok, entonces están construyendo ese ecosistema antes de lanzar el servicio en... Exactamente. Bueno, y los lugares donde lanzaron, para ir terminando, ¿cómo les está yendo? Muy bien, la gente lo está usando, digamos, hay ciertos mercados que son muy útiles como estudiantes. Por ejemplo, nosotros en La Plata lo vimos que pensaban, muchos estudiantes son del interior, como en La Plata, como en Rosario, como en Córdoba. Y los padres, para pasarle la plata es bastante engorroso, porque le tienen que mandar plata o vía algunos sistemas de envío de remesas domésticas o depositarles en la cuenta y el chico solamente lo puede retirar en el horario bancario. Esta es una solución que les beneficia porque se los puede pasar cualquier día de la semana, a cualquier hora, y el chico lo puede utilizar en el mismo momento, ¿no? Perfecto, perfecto. Bueno, Ramiro, muchas gracias por la comunicación, ¿eh? No, Sebastián, gracias a ustedes. Bueno, un abrazo. Era Ramiro Gómez Ders, gerente general de Wanda, el primer servicio de pagos en el celular que está en el país. No sé si el primero, Ricky, ¿tenés algún registro? Me parece que había alguno, pero no, por lo menos es el primero anunciado así masivamente. Creo que hubo alguna experiencia antes. hace muchos años, hubo alguno que era una especie de shopping que funcionaba vía SMS. Sí, puede ser, puede ser. Estás medio bajito, me dicen, ¿eh? Estás medio bajito. Medio bajito. Ahí estás, sí. Más altito. Sí. Ah, sí. Ahí está, el tubo, ¿viste? El tubo tiene dos partes, una que va en la oreja y otra que va en la boca. Pero ¿cuál va en qué lado? Ah, no sabría decirte. Porque viste que ahora los teléfonos, si estás en un celular, bueno, los tubos de los teléfonos fijos son iguales. Sí, pero estás en un celular. No, bueno, pero en el tubo del teléfono fijo al menos tenés el... En general tenés el cable. Tenés el cable. Que te orienta. Si tenés el cable para arriba, está mal. Sí, sí. Pero en general agarrás un celular. Estos, además, que ahora son un bloquecito negro. Es lo mismo. Señora, no se sabe cuál es arriba, cuál es abajo, nada. Bueno, querido, vamos a ir a una tanda mientras Nalbandian va 5-5 en el cuarto, ahí luchando palo y palo con el rumano. Ya volvemos. Bueno. Volvimos. Acuérdense de nuestro blog controlzradio.com.ar, Z con las cuatro letras, que es distinto a nuestro Twitter, que es controlz con una letra radio, @controlzradio. Ricky, ¿estás ahí? Estoy. Bueno, ahí en el audio está medio compliquete, ¿eh? 30-15, está ahí 6-5, está en el horno. Bueno. ¿Podemos decir que se acabó la mentira en el bandiano o algo así? No, estaría bueno, espera que termine. Okay. ¿Vos sabés lo que es la nomofobia? Hagamos un juego como que vos no sabés. Sí, ay, no sé. ¿Te da miedo tenés aversión por los gnomos? ¿Por los gnomos? No es eso. Es un término que tiene que ver con... El término viene de no mobile phone y fobia, ¿no? O sea, es la fobia a no solamente a no tener el dispositivo móvil, sino a la falta de conectividad, digamos. Puede ser un teléfono, puede ser una tablet o la PC, digamos. El tipo... O la tipa que no puede dejar de estar conectado todo el tiempo. Una afección netamente moderna, ¿no? Una afección de los últimos años, pero que parece que es bastante complicada y que hace bastante daño. Según el Centro de Estudios Especializados en Trastornos de la Ansiedad, Z, con doble E, que tiene sedes en Buenos Aires y en Madrid. Epa. Y que hizo un estudio, digamos que esto es, digamos que afecta al 53% de los usuarios de teléfonos móviles en el país. La gente está loca, básicamente. La gente está loca. Bueno, es un trastorno que creció más del 10% en los últimos 4 años, obviamente, acompañado por el crecimiento que tuvieron los celulares. Y dice así, mira, te lo leo textualmente. Las personas que sufren nomofobia adoptan comportamientos de reaseguro y sienten que el teléfono, las conversaciones que mantienen online... Les da tranquilidad, rechequean los mensajes todo el tiempo y los emails, visitan las páginas de las redes sociales todo el tiempo, todo permanentemente, todo sin parar. Y cuando no tienen esta conexión permanente, es como que sienten alguna cosa como malestar, inquietudes o una especie de temor en algunos casos. O sea, una fobia a la falta de conectividad. Es bastante, yo no sé si son todos nomofóbicos, pero bueno, uno está acostumbrado a estar o en la cancha o en un recital. Yo, por ejemplo, ayer lo vi en un caso puntual, había leído esta nota cuando la habíamos preparado con el equipo de producción para esta mañana. Sí, con tu equipo, ¿no? Porque con mi equipo, cada uno tiene un equipo de producción, exactamente. Sí. Y teníamos, y veía gente, por ejemplo, en un recital anoche, al lado mío había una pareja y la chica estaba todo el tiempo... Yo creo que no estaba tuiteando porque no le veía escribir nada, pero estaba todo el tiempo en el medio de un recital mirando el teléfono, ¿no? Bueno, no es ya inusual que en una reunión de amigos alguno en algún momento, mientras está dando una charla, saque el teléfono y mire sin disimulo a ver si le llega un mail, a ver qué pusieron en Twitter mientras el resto sigue hablando. vuelve a reinsertarse en la conversación y sigue su camino sin más. Y después está siempre la discusión de los modales en la mesa, si está bien tener el teléfono en la mesa en la cena familiar, por ejemplo, o si está mal, si uno puede vivir sin esos momentos en los que está, digamos, quedaría para tener una charla un poco más íntima y sin la conexión. Exactamente. Bueno, justamente el otro día, mientras se empieza a terminar la mentira en el bandear, como bien vos decías, acaba de perder. Justamente la presentación de Wanda, con la que hablábamos de Ramiro mismo ponía un ejemplo hablando de la importancia del celular y todo eso, que a mí me dejó un poco pensando, que era cuando vos salís de tu casa y te olvidás, en dos escenarios, ¿no? En uno te olvidás la billetera y en otro te olvidás el celular. Si te olvidaste la billetera y ya estás en camino, digamos, arriba de un transporte público o arriba de alguna autopista que te trae al centro, por ejemplo, y es poco probable que vuelvas con la billetera. Porque si te imaginas algún escenario donde le pedís plata a alguien, qué sé yo, la piloteás. Ahora, si te olvidás el celular, es probable que vuelvas. Por lo menos en mi caso, probablemente volvés. Pegá la vuelta y volvés. Yo lo he hecho. Vos lo hiciste. Sí, bueno, pegá la vuelta y volví. Bueno, y volví a buscar el teléfono. Sabemos, ya está tipificado, es la nomofobia. Tengan cuidado, las recomendaciones de siempre. Apaguen el celular mientras cenan en familia, o almuerzan en familia, o meriendan, o desayunan. En el cine, por favor. Mientras mirás un espectáculo artístico o un espectáculo deportivo y estás in situ, no hace falta ir o mirar un partido de fútbol en tu casa y tuitear gol o el resultado. Y si lo están transmitiendo en Fútbol para Todos, ponele, uno supone que la mayoría de la gente lo está viendo, por lo menos el que le interesa. Sí, es cierto que, como decíamos antes, hacer algún comentario jocoso sobre las habilidades de algún jugador, sí, eso es como le pone un poco de picante al asunto. Le pone un poquito de picante, pero bueno, si no se transforma en trastorno, está bien. Si ya no podés dejar de hacerlo, bueno, fíjate. Hay que ponerle límites, ¿no? Como a todo. Hay que poner límites, señora, exactamente. Bueno, Ricky, vamos a una tanda cortita y volvemos con otra entrevista, ¿vale? Bueno. Dale. Estamos agrandando el Aeroparque Metropolitano con la construcción de 35.000 metros cuadrados de superficie en los nuevos edificios 3 y 4 y la ampliación del sector de embarque regional. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. Codere es una compañía multinacional que administra más de 300 salas de juego en todo el mundo. Tiene presencia en 8 países de Europa y América. Da empleo a más de 14.000 personas. Y trabaja activamente en el desarrollo de programas de juego responsable en las distintas comunidades donde está presente. Por eso en Codere decimos, stop. Siempre es imprescindible que haya un límite. Quien no puede parar, no puede jugar. Codere, líder en la industria del entretenimiento. Presentó Petrobras. Este programa es presentado por Personal. Yo hice mi número más personal. Trae también tu número y disfruta de todos los beneficios pensados para vos. Personal. Cada persona es un mundo. controlzradio.com.ar es el blog nuestro, ahí van a encontrar dentro de un ratito el programa, etcétera, etcétera, etcétera. Ricky, estás ahí. Estoy. Firme junto al pueblo. Sí, señor. Bueno, ¿sabes que hace unos días se hizo en la Universidad del Museo Social Argentino, en la UMSA, una charla que nos pareció muy interesante, que era una conferencia de debate sobre, cuyo título era Panorama actual de la delincuencia informática y la propiedad intelectual en Internet? Y uno de los que estaba presente en esta charla debate era Ricardo Sáenz, que es el fiscal general de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo criminal y lo correccional de la ciudad de Buenos Aires, que entiende, que es un experto en temas de delincuencia informática, etcétera, temas de propiedad intelectual, y que además es el fiscal del caso Cuevana, y con él estamos hablando. Doctor Sáenz, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo les va? Bien, muy bien. Doctor, bueno, queríamos charlar con usted un poquito con todo este tema de, de delincuencia informática, de propiedad intelectual y demás, hay siempre debate. Nosotros mismos estamos todo el tiempo hablando de casos que se dan en Argentina y en el mundo y que tienen que ver con estos temas. Y en general lo que se suele decir en estos casos es que hay una especie de zona gris o de falta de legislación en algunos casos. ¿Usted, que es como representante de la justicia, cree que es así o la legislación que hay es suficiente y alcanza para controlar estos temas de propiedad intelectual, este debate que se da en torno a Internet y el impacto que tiene en cuestiones cotidianas? Mira, para ir por parte, te diría, dentro de los delitos informáticos, excluyendo por el momento la propiedad intelectual, estamos bastante bien con la ley 26.388, que es del año 2008. Habría que agregar algunos delitos que se hicieron mucho más corrientes a través de las redes sociales. Por ejemplo, el robo de identidad, el grooming, que es el acoso a los chicos, claro. La denegación de servicio, esto de que te bombardean de consultas, esto se hace de manera automática. Para hacer caer un servidor o una página. Para hacer caer, exactamente. Este tipo de delitos no están previstos. Fuera de eso, creo que la ley es bastante bastante buena y bastante, creo que estamos a la cabeza en de la región, por lo menos. En cambio, la propiedad intelectual sí requeriría una modificación que haga que la ley prevea qué está pasando con Internet y la propiedad intelectual y los contenidos protegidos. Bien, usted entiende la causa que una serie de canales o un canal, no estoy bien seguro, tiene contra el sitio Cuevana, ¿no? Sí, yo hice dos investigaciones preliminares, una por denuncia de Telefe, claro, y la otra por la denuncia de la Asociación de Cinematográficas de Estados Unidos, que son los estudios de cine más grandes de Hollywood. Uh-huh. Esas fueron las dos que yo hice y terminó en una denuncia que se radicó acá en la capital, pero igual se está discutiendo la competencia. Doctor, una pregunta. Cuando usted evalúa un caso como este, digamos, entiendo que se tiene que atener a la legislación vigente, pero hay una idea de que, bueno, los usos culturales están cambiando y eso, digamos, no está del todo contemplado en la ley y habría que en todo caso actualizarla, o le parece que hay gente que está aprovechando un, no sé si un hueco legal, pero digamos una puerta no prevista, como usted bien decía antes, y están aprovechando eso para delinquir de una manera tradicional, si se quiere. Sí, se parece más a lo segundo. Acá hay que distinguir, si bien la ley no lo distingue, en la práctica lo que está haciendo la justicia, por una decisión consciente o inconsciente, es no perseguir a los usuarios. Fíjate que cuando la Cámara de Apelaciones procesa a los dueños de Taringa, que ahora fueron llevados a juicio, sí, dice que los autores son los que suben y bajan los contenidos y que ellos son partícipes necesarios porque están facilitando la cuestión y por eso los procesa. Y en Cuevana, en definitiva, también estamos investigando a los responsables del sitio, que son los que en definitiva están lucrando con la cuestión de la difusión de contenidos protegidos. La verdad que ir contra el usuario que se baja una película porque la puede conseguir gratis me parece que ya es demasiado. La solución del derecho penal no me parece la adecuada. Podemos hablar de educar a las futuras generaciones, o creo que hay que llegar a un formato económico de este negocio para este tipo de casos. O sea, si yo el otro día fui al cine y pagué 38 pesos la entrada. Entonces vos no podés pretender, o sea, el creador del contenido no puede pretender que por una bajada de internet que hagan en un domicilio perciba 38 pesos. Claro. Quizás tiene que percibir 2 pesos, 3 pesos, pero algo. Porque pensar en la inmensa inversión que se hace para hacer un contenido para que después te lo distribuyan gratis por internet, hace ruido, o sea, no cierra. Ricardo, tanto en el caso que usted investigó en el caso de Cuevana, como mencionaba de Taringa, esta figura que mencionaba del facilitador parece ser como la puerta legal para investigar o para ir contra estos, en estos casos, ¿no? Esa figura de facilitador es como el que reúne las características para investigarlos, para llevarlos a un juicio oral. Esa es la figura, ¿no? La Cámara, lo que pasa es que estamos hablando de investigaciones muy... La de Cuevana ni hablar, estamos recién en la denuncia, en la primera investigación preliminar. Uh-huh. La otra ya estaba más avanzada. Claro. Yo creo que en Cuevana serían autores. Me parece que más clara la situación de Cuevana que la de Taringa. ¿En qué sentido? Porque vos te tenías... vos en Taringa entrabas y bajabas. En sí. cambio en esta vos tenés que bajarte, tenés que loguearte. Es como que si no lo haces como ellos dicen, no la ves la película. Uh-huh. Es más que una facilitación. Me parece que ellos te permiten el acceso. Bueno, yo creo, bueno, nosotros hemos entrevistado en distintas oportunidades acá a la gente de Taringa y a la gente de Cuevana. En general lo que ellos dicen es un argumento que también usan en otros casos otras empresas en el mundo y demás, que vamos a decir, bueno, la figura de, yo lo único que hago es poner un link en una página. Sabemos que en el caso de Cuevana, como usted dice, hay alguna otra cosita también, pero se hablan de que lo único que dicen es, yo pongo, soy una especie de buscador, que pongo contenido que está hosteado en otro lugar, si vienen contra mí tenés que ir contra Google también, porque Google hace lo mismo en su buscador. Eso es como uno de los argumentos más habituales que se escucha desde las Cuevana y los Taringa. ¿Sabés qué pasa? El 98% del contenido del catálogo de Cuevana es material protegido por derecho de autor. Uh-huh. Y esto no pasa en Google. O sea, Google no tiene el 98% de su contenido en forma ilícita. Ese es el tema. Ellos te dicen que no controlan el contenido, pero te presentan un catálogo de 3.000 títulos en noviembre del año pasado. Uh-huh. Claro, por supuesto que ahora el sitio está distinto, pero bueno, las denuncias a mí me las hacen en diciembre con capturas de pantalla de más de 600 títulos de películas. Claro. Con escribanos, o sea, me trajeron una montaña de actuaciones notariales. Claro. Doctor, ¿cómo cree usted que va a seguir esta investigación puntualmente en el caso de Cuevana? ¿Para qué lado va? La Cámara de Apelaciones estaba entre el jueves y hoy decidiendo si la remitía a Córdoba, que era donde se había hecho la denuncia anterior el año pasado, si la dejaban capital. Uh-huh. Yo creo que esto creo que no está bien porque, o sea, las sensaciones que seguimos desde julio del año pasado, que se hizo la primera denuncia, hasta ahora, discutiendo quién es el juez competente. O sea, todavía no se definió la competencia, claro. Exactamente, ya me parece... Se extendió un poquito. Bueno, sí. Pero bueno. Y eventualmente esto, llegado el caso, puede venir en un juicio oral y público. ¿Cómo es la vía habitual? Como el que van a enfrentar aparentemente, ¿no? Taringa. Lo de Taringa, claro. Los pasos procesales son la declaración indagatoria, que es lo que yo solicité cuando hice mi denuncia en marzo. Después viene el procesamiento, que es la situación siguiente, donde ya la prueba compromete más al imputado. Y ya si el procesamiento queda firme, el paso siguiente es el juicio oral. Bueno, perfecto. Doctor, le agradecemos por el llamado, nos estamos despidiendo. Lo vamos a llamar más adelante para ver cómo sigue estos temas, ¿le parece? Cuando quieran, gracias a ustedes. Bueno, era el doctor Ricardo Sáenz, fiscal general de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Ciudad de Buenos Aires. Ricky, nos estamos yendo. Bueno. Adiós, controlzradio.com.ar. Yamila, hasta la semana que viene. Chau. Chau.